hemos querido hablar ahora con Oscar Miremont. Él es un profesor de historia y escritor y ha presentado su libro Negradas, por ejemplo, y otras investigaciones que ha hecho sobre los esclavos africanos que vivieron en Mendoza. Te saludamos, Oscar, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas Estás tardes. Hablando con Cristina Razo y Noemí Vila hola. También. Un hola, gusto. Cristina, hola Noemí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto escucharte, Oscar. Sabemos que has estado lleno de cosas, por eso te podíamos recién llamar ahora, pero hemos estado hablando de muchas cosas, pero desconocemos sobre los estudios que vos has hecho sobre la diversidad y las raíces de Mendoza. Viste que en Mendoza tanto nos han dicho de que ya no hay pueblos originarios, que ya no hay huarpes, se dijo en algún momento que ya no existía nuestras raíces huarpes. Y yo te pregunto, vos que has estudiado esto, ¿cuáles son las raíces? ¿Bajamos de los barcos o hay variedad y diversidad en las raíces de Mendoza? Mirá, no solamente de los barcos vienen nuestra sangre, sino que también, bueno, de los barcos bajaron los europeos, pero también bajaron los esclavos africanos. Es interesante saber que de los barcos bajaron abuelos europeos y abuelos negros, esclavos africanos. En 1802 hay un censo en Mendoza, el 30% de la población mendocina es de origen africano. El 30%, no lo hubiera 1802. Dicho. 1802. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y en Tucumán y Córdoba era el 50%, era mucho más. Es mucho más. Fíjate que nos autopercibimos más blancos que todo Latinoamérica, que nos autopercibimos como... Yo cuando escuché que hasta se dudaba que hubiera huarpes cuando soy maestra, en ese momento estaba en La Valle, y yo decía, ¿cómo dudar de lo que estoy viendo? Sí tenemos características huarpes. ¿Sabés lo que pasó? Mira, yo escribí un librito que se llama Los hijos de Huar, donde estudié la problemática por un huarpe. Claro, por un huar, exactamente. Sí. En realidad los españoles no sabían cómo se llamaban la gente de estas tierras. Y ellos, cuando le preguntaban quiénes eran, ellos decían huarpe, que en realidad significa hijo de Huar. Es como si yo dijera hijo de Dios. ¿Cuál era su divinidad? Bueno, hacia 1880 hay una gran persecución en las lagunas. Las lagunas, sobre todo la zona de La Valle, fue el territorio que encontraron los huarpes para huir. Ajá. Los pocos que se salvaron, porque en realidad cuando se funda Mendoza en 1561, se funda con la intención de obtener encomienda. Eso dice el acta de fundación. Obtener encomienda, que era mano de obra para las minas de Chile. El rey, que estaba lejos y que nunca sabía nada, escribía un legado en el cual decía, te doy 300 indios, te encomiendo 300 indios. Y bueno, y vos le tenés que dar catecismo, si se lastiman, curarlo, darle comida, y ellos van a trabajar para vos, y como tienen que pagar impuestos para mí, van a trabajar para vos. Uh-huh. Bueno, se los llevaron en general, hay una primer racia muy grande, en los primeros 50 años de la fundación de Mendoza, en 1561, 1511, hay una gran racia, y... tanto así que en 1511, 50 años después de que nació Mendoza, los españoles de acá mandan a pedir al rey que dé permiso para entrar a los esclavos, porque ya no hay mano de huarpe y no hay quien limpie las acequias. Claro, si no limpiaban las acequias, no corría el agua, no había cultivo. Agua que les habían robado también, porque... Claro. Ellos se van al norte, a las lagunas de Guanacache, pero por el sistema de acequias se traen el agua para estos lados. El sistema de acequias estaba de antes de los españoles, ¿no? No lo habían armado, era de incaico. Pero los que se salvan, y fueron muchos, van a parar a las lagunas. ¿Y qué te cuento? ¿Qué te cuento? Que hacia 1880, junto con Guayama, hay una gran persecución hacia los laguneros. Y entonces un modo de supervivencia que encontraron, y eso está estudiado en muchos libros, es cambiarse el apellido. Ajá. Entonces, de Talquenca pasaron a ser Molina, Villegas, Fernández, González, Nievas, Cubillos. Son apellidos que se repiten muchísimo en todo el norte lavallino nuestro, y que son descendientes de Huarpe. Aprendimos a negar, la verdad que me estoy enterando de esto, que terrible, aprender a negar tus raíces por la persecución y es la supervivencia. Para sentar, claro, eso, que eso es súper lícito, me parece perfectamente lícito. Ahora, qué terrible que nos obliguen a eso. Sí. Incluso, viste, con eso viene aprender a negar tu tradición, aprender a negar tu idioma. En realidad, bueno, desde arriba, 1880, es el proyecto de Roca, de Sarmiento, de Mitre, donde el indio tiene que desaparecer. El indio Sarmiento tiene palabras muy duras con respecto al indio. Indio es la forma que le llaman, ¿no? Claro. En ese momento. Él tiene un texto donde dice: ¿lograremos exterminar a los indios? O los salvajes de América sienten una invencible repugnancia sin poderlos remediar. Esa calaña no son más que unos indios asquerosos a quienes mandaría colgar ahora si reapareciesen. Lautaro y Caupolicán son unos indios piojosos porque así son todos, incapaces de progreso. Su exterminio es providencial y útil y sublime y grande. Entonces, bueno, toda la generación liberal de 1880, entre las cuales encontramos gobernadores acá, mendocinos como Pedro Molino, hacían razias. Entraban y en 1862 entran a las lagunas a matar, y se reparte en familia, y dice un texto ahí de la época, cual yo encontré, es que se llevó 6 chinitas para regalar el gobernador Luis Molina. Eso es la parte de la historia que no se cuenta, que yo pasé toda la universidad sin saber nada de eso. Claro, claro. No, y que no, que la escuela tampoco cuenta, y que no pasa allá lejos, sino acá. Estamos hablando de La Valle, de Mendoza, el norte de Mendoza. Qué terrible. ¿Cómo después podemos pensar en que no es lícito el esconderse o el negar el idioma, por ejemplo? Decían que no había ya el idioma huarpe, ya nadie lo sabía. Eso no sé si quedó verdad, pero creo que hay que revitalizar y poner en valor todo eso nuevamente, y obviamente no es fácil por esto que estás contando. Mirá qué terrible lo que han vivido. Sí, la verdad que... El desprecio. Vos sabés que el idioma huarpe se conoce porque en Chile llevaban, yo te podría decir, el 80% de los huarpes. Tanto así que hay un cementerio huarpe en Santiago, toda la historiografía máxima está allá, y hay alguien, un cura, que escribe, el padre Valdivia, que escribe un diccionario huarpe español. Y no le hace falta venir a Mendoza, lo saca de allá, de Chile, porque estaban todos allá, los habían llevado. Imagínate. Los que sobrevivieron y llegaron allá se escribió el diccionario huarpe, que es el que se conoce actualmente. Pero tanto, es como si hoy toda una población, como le pasó a los sirios, como ha pasado históricamente, había una política de tierra arrasada y de sacar a los pueblos de un lado para el otro. Acá nos dice un oyenta, Oscar, dice: eso es la quita de identidad de la que los huarpes están trabajando. Ella es Paloma, sí. Yo sé que sabe de esto, Paloma Jiménez, no sé si la ubica. Ella nos está mandando este mensaje. Le está gustando mucho lo que estás diciendo, por eso. Lo que ¿cómo yo es no esto? Dije, pero hará, ¿qué te puedo decir? 40 años ha empezado a haber toda una reivindicación en las comunidades huarpes por su cultura, por su historia. Yo tengo 40 años, pero seguro que es más, siempre estuvo. Lo que pasa es que la empezamos a conocer nosotros. Claro. Siempre hubo abuelos que contaban, ¿viste? Que no dejaban de olvidar. De hecho, el reclamo de las tierras ha sido ancestral y nunca dejó de perderse, ¿entendés? Uh-huh. Ellos dicen, estas tierras son nuestras. Y son nuestras porque estaban antes del rey. Estamos hablando antes de 1591. Claro. Y entonces... nosotros, pueblerinos, somos pueblerinos, pero tenemos sangre india y negra en nuestras raíces. O por lo menos yo, que tengo un apellido francés, vos veías a mi abuela y decías, no, acá, esta morocha, pelo así con el pelo, acá hay sangre india, ¿ves? Sí. Sangre de origen. Sí. Existe, es una realidad que ha sido muy escondida. Porque daba vergüenza y porque era una exacto, cuestión de supervivencia. Exacto. Vos sabés, Oscar, que en esto que decís vos y que también nos marca Paloma, esto de recuperar la identidad, en las escuelas nos llega todos los años para hacer una estadística. Y ahora han incluido, hace unos años, se incluye si hay afrodescendientes y también si hay de naciones. Fíjate que dice así la estadística. Si tenemos... estudiantes de naciones de pueblos originarios y claro. Nunca sabemos nosotras a quién poner y a quién no. No entendemos en nuestra lógica capitalista o occidental y cristiana qué es lo que significan naciones. Y si alguien tiene, como viste el italiano, el español, eso nos parece que son naciones. Y con los equipos directivos conversábamos con varios. No ponemos nunca que tenemos ninguno y resulta que no, si vos ves las características físicas o cómo hablan en su casa, porque en la escuela no lo hablan, quizás podríamos decir que hay de otras naciones, de pueblos originarios, pero hay un desconocimiento total en educación para nosotros de saber cómo qué naciones son, qué grupos indígenas, cómo definimos esto, porque así como definen distinto la comunidad, que decías vos, la propiedad de la tierra, y no entendemos a veces, también cómo definimos las naciones. No creo que en Mendoza sepamos. No es lo mismo un huarpe que un guaraní. Claro, y no tenemos idea, Oscar. Y vos sabés que no lo tiene tampoco la familia muchas veces. Yo estoy en este momento haciendo un estudio ahí intercultural en la zona de Pedro Molina. Yo tengo mi escuela, yo sigo siendo docente, trabajo ahí en el Pedro Molina. Y lo que hacemos a veces es preguntarle los segundos y terceros apellidos porque son bien americanos, ¿viste? Claro. Hay apellidos que no pueden dejar de ser americanos. Pues si Condorí, bueno, sí, listo, pase. Voy a decir Talquenca, sí, igual. Quilpatay. Claro, hay mucho. La gente no lo sabe porque hay una memoria que fue negada. Uh-huh. Pero en realidad cuando vos empezás a hablar y decís, a ver, che, ustedes van a la Virgen de la Valle, ustedes van a la fiesta de allá, tienen abuelos por allá, usted... ¿cuál es tu tercero, segundo apellido? ¿De dónde vienen tu abuelo? Empezás a rastrear y vas a decir, nada. Sí. Es más, te parás en la calle La Serra y San Martín, te parás una mañana, es más, en Goicruz y San Martín, y te empezás a decir, este descendiente huarpe, este descendiente negro, este... Claro. Te das cuenta, existe. Claro, pero ante a veces la ignorancia nuestra, nosotras hay muchas escuelas, no hablo desde lo individual, ¿no? De mi escuela. Nosotras veo que las escuelas ponemos cero, de otras naciones originarias, cero, nadie. En el censo se empezó a poner lo mismo. Y no es real. Porque también las escuelas fuimos catequizadas o enseñadas desde un ambiente europeo. donde sí. todo eso era lo malo, lo que atrasaba, era la realidad. Y claro, con lo que nos estás contando que decían estos escritos de Sarmiento y toda, claro, cómo no, entiendo ahora por qué es tan difícil, ¿no? Hay que hacer políticas de inclusión que tiendan a revalorizar. Acá nos dice Paloma, que nos está escuchando, y dice, la multietnicidad está re bien, los mapuches son naciones, los collas. En tu comunidad, la nación Colla, Mamaní, nos nombra algunos apellidos. Sí. Genial el aporte que hace, ¿no? Pero falta formación en eso, en todos los trabajadores de la educación. Pero es que no nos lo han dado. Yo como profesor de historia en la universidad, no sabía que había negros, esclavos. Acá en Mendoza, hasta 1853, se compraba y se vendía. Y los huarpes, yo lo estudié como extintos. Claro. Y te estoy hablando del año 2000, ¿viste? Sí, sí, entonces, sí, yo también, por eso te lo decía. A leerlo desde otro lugar, decir, no, me están fantaseando la historia, me están mintiendo. Hay mucha mentira en la historia. Hay muchas estatuas que tendrían que dejar de ser estatuas. Claro. Eso, nada, es la parte de... Me parece que la memoria es la que uno tiene que reivindicar y que... Claro. Es la que nos da identidad. Claro, realidad, mentiras o cosas que nunca nos contaron. Sí, ¿no es cierto? Porque era mejor guardarse todo aquello, como dijiste, de las personas que se cambiaban el apellido para poder sobrevivir. Claro. Sí. La verdad que pero es terrible, si desconocemos, ¿no? Esto, ¿cómo nos vamos a sentir hermanados con Latinoamérica? No creo que ese es el objetivo final de sentirnos tan distintos. Y no somos tan distintos. Vos me decís un 30% afroamericano, 40 huarpes. 40 Mendoza. Sí. Me parece que eso nos hermana totalmente con Latinoamérica y es por eso tan importante que lo veamos. Bueno, en el censo preguntaban eso, ahora que lo nombraste vos. Y ahí empezamos a ver que estaba la posibilidad de que hubiera afrodescendientes. Y también ahora tenemos que empezar a visibilizar y a contar los descendientes de los distintos pueblos y naciones originarias. Claro, exactamente. Mira, Draghi Lucero, que era un viejito muy interesante, que era un viejito que tenía un grabador y andaba, y que no venía del ámbito universitario, por eso pudo escribir su Historia Mendoza Alternativa. Ah. Él dice, el desconocimiento de la verdad humilde y la explotación de la mentira sensacional obran de antiguo en América. La mentira sensacional obran de antiguo en América. Es decir, todos hemos sido formados por un gran oscurantismo en el cual había cosas que no existían. Yo, 40 años, empecé a descubrir ciertas cosas que me decían, mira vos, esto era así. Y nada, a mí me parece que hace falta mucho aprender, hace falta mucho mirar, y hace falta mirar con cierta, te podría decir, hasta ternura para darse cuenta que la mitad de Mendoza es descendiente. Es más, según un estudio que yo accedí de genetistas de la Universidad de La Plata, un 56% de la Argentina es descendiente de culturas americanas, indígenas. Qué lindo saberlo. Qué lindo que esto sea así, que sea así. Y me gustó esto de que planteas, ¿no? De mirarlo con ternura y pensarnos un poco reparatoriamente, ¿no? De todo ese daño que hemos hecho, me quedó tanto resonando lo que dijiste. Si eso se decía, no me imagino lo que se pensaría, y eso se transmite, y por eso se escondían. Entonces creo que la ternura y lo reparatorio es fundamental, esto que estás diciendo. Oscar, ha sido un gusto conversar con vos. Gracias, Cristina.